En Mongolia, la cura tradicional para la resaca es un vaso lleno de zumo de tomate, vinagre y ojos de ovejas. Ahí viéndote, ¿no? Flotando el ojo. ¡Qué horror! Está lleno de vitaminas y es muy bueno. Pero pues, muy posiblemente, esta cura te dará más náuseas que dolor de cabeza. ¿Cómo ven? ¿Se atreverían? Llámenos. Quiero escuchar sus comentarios o escríbanos. Me dará muchísimo gusto escucharlos. Pues vamos con otro súper platillo, un huevo centenario. Y bueno, este es de la famosa China. Que bueno, ya los chinos con los murciélagos y todo lo que comen, ya estamos hasta acá de... Pobrecitos chinos, pero bueno, también abusan. Pues para este platillo necesitarás un estómago a prueba de bombas para resistir este platillo. Los huevos centenarios son negros por dentro y se suelen conservar durante meses en una mezcla de arcilla, cenizas y cal. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Desprenden un fuerte olor a amoníaco y azufre. ¿Es en serio? Así que si te apetece una conserva algo fuerte, definitivamente estás loco. Ah, no es cierto. Esta es la tuya. No, pues sí, eso sí es para paladares, pero muy sofisticados o de plano que les encanta lo fuerte. Pues sí está muy cañón. Mis respetos para esas personas que sí lo comen. ¿Tú qué comida exótica has probado? Escríbenos tu comida. Algo de Groenlandia es conocido popularmente por los locales como muktuk. Un manjar de grasa y piel de ballena congelado. Es aceitoso, es gomoso, está lleno de vitamina C y D. Esta piel y grasa de ballena boreal se come cruda normalmente. Pero si te apetece algo diferente, siempre puedes optar por la versión frita. Y bueno, pues a lo mejor puede... degustarlo más fácilmente, puede ser más delicioso, ¿no? Esa manera de comerlo. Y bueno, vamos con otro platillo, las patas de gallina. Esto es en China. Y bueno, eso sí se me imagina como al caldo de gallina o algo así. Bueno, pero comentan que esto es un poquito asqueroso. Hay un dicho que cuenta que los chinos se comen cualquier cosa con patas, excepto las mesas. Imagínense, ¿no? Todo lo que se mueva. Muy crujientes, las patas de gallina son un snack tan popular en China como las pipas en España. Vayas donde vayas, siempre podrás encontrar un paquete de estos bocados fritos. Si no te apetece probar la versión fast food, pues también puedes probarlas hervidas en una sopa, a la barbacoa o marinadas durante horas. ¿Suena bien? ¿Qué les parece? Para todos los que no sabemos qué son las pipas que comen en España, bueno, pues son las pepitas de girasol. Que aquí comúnmente pues se llaman, ¿no? Y bueno, estas pipas de girasol, las mujeres por lo general son las mayores consumidoras, ¿no? Los hombres son un poquito menos, que no es mucho la diferencia del 69% de mujeres al 60% los hombres. Muchas veces pues tienen otro significado, tanto alimentos como snack, como bueno, todo tipo de alimentos. En otros países los llaman de diferente manera y hasta nos quedamos con cara de what, pero bueno, ya podemos investigar y ver de qué es lo que nos están hablando, ¿no? Posteriormente vamos a dar la receta, obvio no de este tipo de platillos, va a ser un platillo en el que pues obviamente puedan preparar fácilmente y como lo hemos comentado con toda su familia, puesto que estamos ya en la tercera fase y hay que cuidarnos mucho, salir lo menos posible, que bueno, ya ahorita está abierto nada más los productos de primera necesidad y farmacias. Entonces, aquí todavía en Ameca somos un poquito renuentes, pero pues hay que cuidar a los nuestros. Y pues les vamos a seguir aquí informando por medio de La Voladora Radio cómo van las estadísticas y también pues dándole los mejores tips, las mejores recetas, pues para que puedan prepararlo en familia y pueda ser una convivencia sana para pasar esta cuarentena. Mientras, pues vamos con algo de Ricky Martin y Maluma. Vente pa' acá. Volvemos enseguida, no se vayan. Nos comimos boca a boca en el sillón. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos. Estamos aquí hablando sobre los platillos más raros del mundo. Y sí que han sido raros. Yo creo que hasta muchos nos quedamos así de que, ¿en serio todo eso se comen? Pues así es. Muchas veces no estamos acostumbrados, a lo mejor obvio para ellos será lo más normal del mundo y a lo mejor lo que comemos nosotros para ellos digan guácala. Y así sucesivamente, cada país tiene su forma de comer. Ya sabemos que los chinos, esos chinos comen de todo lo que se mueva, todo lo que tiene patas, menos las mesas. Entonces, pues es bueno conocer, aprender y bueno, ya cada quien, hay algunos que digan sí me aviento, hay otros que digamos como que no se me antoja eso y bueno, seguimos preparando la comida mexicana que por supuesto es deliciosa, ¿no? Entonces, pues vamos con otro platillo, algo de Cerdeña, que es allá se prepara el queso con gusanos. Ajá, aquí si tienen gusanos la comida, la tiramos, pues allá no. Si te gusta el queso que huele fuerte, pues por ejemplo el gorgonzola, quizás esto te vaya a gustar. Casu Marsa es un queso de leche de oveja blando y descompuesto que sirve de casa para las larvas de la mosca del queso. Cuando pidas este plato verás cómo se mueven los insectos, pero ten cuidado de no molestarlos demasiado al mover el plato, ya que pueden saltar hasta 15 centímetros antes de que te los comas. Permítame, voy al baño. Ay, ¿no es cierto? Bueno, para los que no sabemos en dónde se ubica Cerdeña, Cerdeña está ubicada en la República Italiana. Es de Italia y bueno, allá es donde se hacen estos quesos deliciosos para ellos. Vamos con algo de México. Y bueno, muchos conocemos los escamoles, las larvas de hormiga. Estas son muy agresivas y gigantescas hormigas negras, pero se encuentran en las raíces de las plantas de agave y los granjeros a menudo sufren picaduras mientras las capturan. Para prepararlos primero hay que freírlos con mantequilla y especias. Y luego se envuelven con una tortilla. La consistencia es como de requesón, pero el sabor tiene toques de mantequilla y nueces. Se les conoce popularmente como caviar de insecto algo de aquí que se prepara aquí en México, obviamente también lo que son los chapulines, que esos igual. Yo no soy de ese tipo de comida porque al sentir las patitas y todo como que sí me da cosita, pero sí a mucha gente sí he escuchado que estos escamoles les encanta. Entonces, pues para paladares muy, muy finos. Y nos seguimos hasta Japón. Allá el pez globo, conocido como fugu, es tan peligroso que te puede matar. Casi todos los peces globo tienen el veneno que puede matar a 30 personas de golpe y no tiene un antídoto conocido. La gente todavía come este manjar y arriesga la vida en manos de chefs especializados que han aprendido a eliminar el veneno. Esperemos que los chefs de Sega tengan un buen pulso. Para todos los que se quieran ir a vivir a Japón, bueno, pues ya saben qué es lo que comen allá, el pez globo. Y así, para todos los chefs que han estudiado con nosotros y que ya se han graduado con nosotros y que quieran irse a vivir a otro país, pues también sepan qué es lo que se prepara, ¿no? Para que ya vayan conscientes. Recuerden que seguimos atendiéndolos en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Centro Gastronómico Sega o a los teléfonos 597-97-834-20 o al 55-23-50-65-79. Llámenos, mándenos un WhatsApp. No dejes tus estudios. Recuerda que ya puedes inscribirte por internet. Todos los informes a los teléfonos que mencioné, búscanos en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram o la página centrogastronomicosega.com. Estamos al pendiente de ustedes. Sega ahorita está trabajando vía online y bueno, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, ya que con este paro mundial y que ahorita estamos en la fase 3, todo muy, muy estático. Entonces hay que ver la manera de hacernos ver, de hacernos escuchar. Y recuerden que, pues para todos los familiares que ahorita van a entrar en una crisis económica, pues que no dejen sus estudios. Tenemos el 50% de descuento en lo que es la inscripción. Entonces, como apoyo en economía familiar, pues hay que apoyarnos todos. Hay que salir adelante todos de esto. No hay que apachurrarnos. Hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir conociendo. Ahorita por internet podemos visitar muchísimos países, muchísimas cosas, conocer día a día, aprender algo nuevo, leyendo también. Es muy, muy importante leer. Hay muchos libros ahorita vía internet gratuitos, audiolibros, que la verdad están al día, preocupados porque la gente aprenda, conozca algo, no está aburrida, estar pensando en qué voy a hacer, en qué pasará. No hay que quitarnos todo eso y aprovechar el tiempo para uno mismo, para amarse uno mismo, conocerse uno mismo, estar con la familia, conocerlos, porque es época de conocimiento, tanto interno como familiar. Pasábamos muchas horas fuera de casa. Ahorita que estamos todos en convivencia, pues hay que ver la manera de no desesperarnos,

una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Besa mi boca, tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:35. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Agradezco de antemano a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias porque estamos por internet o por la radio, pues llenando de información día a día. La Voladora Radio tiene diferentes programas con los cuales pues podemos entretener a la gente, informar a la gente y pues ser un centro de entretenimiento. Escúchenos vía internet como lavoladora.org o por el 97.3 de su FM. Un saludo a todos. Les deseo que estén bien todos los que nos escuchan, los que no también y todos sus familiares. Continuamos con esta emisión y estamos hablando de los platillos más raros de todo el mundo y sí, que han sido muy raros, platillos que jamás había escuchado, pero aquí estamos para informarles qué otros platillos hay. En China son comunes los caballitos de mar, las estrellas de mar y escorpiones en un palo. Tienes que ser muy valiente para catar este plato, ya que en China es habitual servir la comida en un palo, y esto incluye a estos caballitos de mar, las preciosas estrellas. Y ten cuidado con los escorpiones, porque algunos están tan frescos que todavía se mueven. Y aguas, si te pica, ¿no? Imagínense, y sentir más eso en la boca, como que sí da cosa. Con estos platillos les pongo la imaginación a volar. El imaginarse esos platillos y es así como que, ¿y cómo serán? Y todo, ¿no? Si te dan un momento de de imaginar todo ese platillo suculento. Tal cual como en Hakuna Matata, de Timón, Simba y todos esos personajes del Rey León. Literal, ¿no? Cada que se coman uno, Hakuna Matata. Que sea la vida más fácil. Y bueno, vámonos hasta Filipinas. Y bueno, este platillo es un feto desarrollado de pato. Esto lleva el concepto de huevo pasado por agua un poco demasiado lejos, también conocido como el huevo con patas. Aquí no podrás mojar nada. Esta exquisitez filipina tiene en su interior el feto de un pájaro de 18 días con sus plumas, pico y huesos. Cosas de verdad demasiado extrañas, pero algo con mucha proteína, me imagino. Ahora en Hong Kong está el lagarto seco. Estos son crujientes, crocantes, pero no tienen mucho sabor. Los lagartos secos son un snack callejero, muy, muy popular y se usa a menudo en las sopas también. Alguna vez incluso se les deja reposar en alcohol y se cree que tiene propiedades medicinales. Como cura para los resfriados, para ayudar a perder peso o recuperar energía. Ya saben, cómanse un lagarto seco para esa energía que ahorita nos hace falta y sobre todo para bajar de peso porque ahorita le estamos entrando, pero sí bien bonito. Nos regresamos a Japón y bueno, están los ojos gigantes de atún. ¿Te gusta el sushi? Ay, sí, a mí me encanta, pero ay, ojalá no tenga nada que ver con el sushi. Bueno, este entra en cualquier supermercado japonés y encontrarás una gran selección de globos oculares de atún mirándote. Esta delicia tiene mucha grasa y está rodeada de músculo, así que no es un plato para los cobardes. Nada que ver con el sushi es delicioso, bueno, a mí me encanta. De hecho, es ahorita uno de mis propósitos de empezar a elaborarlo para aprender cómo hacerlo. Y bueno, nos vamos otra vez a China. El vino de ratón. Si quieres beber algo para bajar todos estos platos tan exóticos, nada mejor que una botella de vino en la que se ha ahogado y fermentado durante un año una familia de ratones. Sí, señores, así como la escucharon, toda una familia de ratones. Cuentan que no tiene demasiado olor y que sabe bastante mal, pues, ¿cómo no? Pero estos chinos lo toman como si fuera un tónico para curar problemas de hígado, piel y el asma. Así que empiecen a hacer sus tónicos, señores. Ya saben la receta. No, esa receta no. Como que no es muy apetecible. Mejor que la vendan y saber, no saber qué es lo que tiene. Vamos a pasar a algo más dulce después de escuchar toda esta gama de platillos suculentos. Muy extraños. Y como que yo creo que suculentos pues no han de ser, pero bueno, a todos esos países les encanta. Vamos a nuestra receta. Vamos a realizar algo en familia con los pequeños. Algo para endulzarnos el paladar. Y es un mousse de chocolate. Y bueno, el chocolate de por sí es exquisito. Y pues ahorita con esta temporada de calor es muy apetecible, frío. Vamos con los siguientes ingredientes: 175 gramos de chocolate fondant, 4 huevos, 60 gramos de azúcar, 30 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Paso a paso, ¿cómo vamos a hacer este mousse delicioso? Bueno, tome nota. Separamos las yemas de las claras y reservamos. Ponemos el chocolate a baño maría y dejamos que se funda.